qué fácil se te olvida. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? Estamos en la tierra 4 días y el cielo no me ofrece garantías. 10 años después, mejor volver a empezar. Si tu credulidad se deterioró en algún lugar, no te olvides que soy testigo casual de tu soledad. Igual, ¿qué le vas a hacer? Otros 10 años más y luego empezar juntos otra vez. Aquello fue una linda primavera, pero fue solamente la primera. 10 años después el tiempo empieza a pesar. Me quedan balas en la cartuchera, pero te guardo siempre la primera. 10 años después, mejor reír que llorar. Una carta te di que nunca escribí, que nadie leyó. 10 años después, todo sigue igual, nunca te llegó. Dentro del corazón, al día de hoy, no queda lugar. Si perdí la razón, no fue por amor, fue por soledad. La vida es una gran sala de espera, la otra es una caja de madera. 10 años después, mejor dormir que soñar. No se puede vivir de otra manera, porque si no la gente ni se entera. 10 años después, ¿quién puede volver atrás? 10 años después, mejor decir que callar. Seguimos escuchando, disfrutando a este músico prolífico, a este artista con mayúsculas, querido, seguido. Hay mucha gente a veces que le discute esta especie de fábrica de hacer canciones, pero lo cierto es que hace un material muy popular y de mucha calidad. Andrés Calamaro, que a propósito de sus declaraciones en Uruguay, levantó tal polémica que estuvo en la tapa de un montón de medios, en los primeros planos de la prensa del Río de la Plata, y dijimos, ah, sí, bueno, vamos a aprovechar que Calamaro está en todos estos lados y que todo el mundo se agarra de estas declaraciones. Nosotros las vamos a utilizar para volver una y otra vez a lo mejor de Calamaro, que es su música, sus canciones. Seguro, porque si no vamos a empezar a hablar de la época de cuando fue a La Plata y ese famoso, en ese famoso recital que hablaba que linda noche para fumarse un porrito y esas cosas que después, bueno, causas todo, judiciales todo. Y demás. Pero Calamaro siempre es así, pero está bien que él hable. Es como Maradona, ¿viste? Que a Maradona la gente se dice, no, las declaraciones del Diego. Pero Diego es Diego más allá de sus declaraciones, y a Calamaro le pasa lo mismo. La gente está como muy pendiente de sus declaraciones, y esta hilación con Maradona también habla de cierta identificación mutua y de cierto romance en más de una oportunidad, con la canción que le dedica sí. Calamaro a Maradona, y con Diego en una de sus vueltas, en una de sus recuperaciones más importantes, donde Mi Enfermedad, tema que no hay que olvidarse que es de Calamaro, fue un poco el himno que lo acompaña en esa recuperación y en esa vuelta al fútbol. Sí, y me acuerdo cuando él vuelve a jugar en Sevilla, él pidió esa canción, creo que Calamaro estaba de gira, no podía, bueno, y fue Fabi Cantilo a España a cantarla cuando él salió a la cancha allá en los 90 en el Sevilla, y decíamos las declaraciones de él, bueno, y tiene que ver con la honestidad brutal de Calamaro, que le dio nombre a un disco muy importante en su carrera, como todos, la verdad, porque en cada En cada disco uno dice, bueno, ¿cuál, decimos al principio, cuál es el hit? Y en cada disco vos encontrás que todos son hit, e incluso vos relacionabas recién el tema de Maradona, las hinchadas cantando temas de Calamaro, muy relacionado con el fútbol, con lo popular, incursionando no solamente en el rock, sino en otras músicas de otros géneros. Así que Calamaro, como vos también decías, muy querido entre los colegas, un Calamaro auténtico que está pasando por cada vez en su mejor momento. Y este último disco, que lo estuvo presentando ahora, lo presentan en el Pepsi Music, la verdad que decirlo, está muy bueno, muy mucha calidad. Es muy difícil a la hora de seleccionar, ya sea para una hora de radio o para una hora de escucha en tu casa, los temas, ¿no? El playlist de Calamaro, porque realmente es impresionante. Debe ser uno de los músicos argentinos con mayor capacidad de producción musical de las últimas décadas, y por eso esa dificultad, por un lado, también para nosotros es una facilidad, ¿no? La facilidad de encontrar en cada trabajo de Calamaro 4, 5, 6 canciones que ya las tenemos, que ya las memorizamos, que todos las conocen y que tienen que estar también en este fuera de contexto hoy a la mañana del Nacional Rock. Y esa relación amor-odio con sus colegas, porque con Charlie decíamos amigados, peleados, con Fito Páez, cuando Fito Páez larga el amor después del amor y él le responde con no se puede vivir del amor, sí. Respondiéndole no desde una crítica o desde un reportaje, sino desde una canción. Después se amigaron, con lo mismo pasó con Sabina. Con Sabina. Yo lo vi, ¿sabes qué? En alguno de los recitales de Sabina muy, muy prehistóricos, cuando vino a Ferro una vez, sí. Que apareció por ahí Calamaro, andaban por ahí, que fueron los teloneros Los Caballeros de la Quema, por ejemplo. ¿Calamaro? Suena así. Creo que todos buscamos lo mismo. No sabemos muy bien qué es ni dónde está. Oímos hablar de la hermana más hermosa que se busca y no se puede encontrar. La conocen los que la perdieron, los que la vieron de cerca irse muy lejos, y los que la volvieron a encontrar, la conocen los presos, la libertad. Algunos faloperos, algunos con problemas de dinero, porque se despiertan soñándola. Algunos que nacieron en el tiempo equivocado, la libertad. Todos los marginales del fin del mundo, esclavos de alguna necesidad. Los que sueñan despiertos, los que no pueden dormir, la libertad. Algunos tristemente enamorados, pagando todavía el precio del amor. Algunos que no pueden esperar y no aguantan más la necesidad. Algunos cautivos de eso, que no saben dónde mirar. Tengo algunos hermanos y una hermana muy hermosa, la libertad. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces dónde está y no dejo de pensar. ¿Será solamente una palabra, la hermana hermosa, la libertad? Antes de comenzar realmente el domingo, los Coroles están fuera de contexto.

pedazos de lo que alguna vez fue un corazón, del gran espejo interior. Y afuera, donde es verano, todos se van, nosotros parece que no, pero también. Impresionante, realmente uno revisa ya esta hora que se nos está yendo y todo lo que ha hecho y todo lo que va a seguir haciendo este gran músico, este gran artista argentino de proyección realmente impresionante en el mundo de habla hispana. Seguramente nuestros oyentes están diciendo, che, pero no pusieron ese tema, pero yo quería escuchar aquel. Bueno, obviamente no pueden entrar todos los hits de Calamaro. La próxima, para eso está nuestra dirección de correo electrónico. ¿Cuál es? Fuera de contexto. Fuera de contexto, eso lo escribís todo junto. Fuera de contexto, @radionacional.gov.ar. Durante toda la semana estamos recibiendo, respondiendo los mails, y ahí, además de pedirnos temas de Calamaro, podés sugerir artistas, ideas, canciones, para que formen parte del Fuera de Contexto que cada domingo a las 9 de la mañana traemos los Corolla a esta gran radio que es la Nacional Rock. Nos tenemos que ir. Y nos tenemos que ir, pero todavía hay mucho más porque queda el bonus track de Calamaro. Sí. Y el domingo que viene a las 9 estamos acá. Yo estoy acá, vos venís. Yo vengo, pero ¿sabés cómo vengo? Me vengo como que hay un Mau. Esto fue Fuera de Contexto con los Corolla en la Nacional Rock. Que tengan una hermosa semana. Adiós. Mayor bienestar, te extraño y no se puede aguantar. Te extraño, voy a escribir y cantar que te extraño con emoción y ansiedad. Te extraño, aunque te rías de mí, por eso extraño un beso.